nuclear que se realiza en Bariloche. Bueno, los temas podrían seguir, pero... Esto da para un estudio más profundo, porque geopolíticamente la Argentina está en un momento muy especial, porque vivimos en el medio de una anarquización total de las cosas, y tenemos algo que con Juliano venimos sosteniendo, que es el endeudamiento eterno, lo que va a hacer que en algún momento digan paguen con territorio, ¿no? Sí, sí, y ya tenemos una base china, ahora vamos a tener una base china. Y los rusos que no se van a quedar atrás. Y además lo vamos a tener que ir a buscar, porque cuando vos te peleas con uno o con otro, buscas un aliado. Claro, y tenemos la base inglesa de Malvinas, de manera que si se quiere meter a la Argentina, si se lo hubiese hecho racionalmente, meter a la Argentina en medio del conflicto entre potencias imperialistas, no se lo podría haber hecho peor. ¿La seguimos la próxima? Hasta luego. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. A las 6 de la mañana decíamos lo siguiente. Para esta fecha, pero mucho más atrás en la historia y en Italia, para ser más claros, el 17 de marzo de 1901 nacía Severino Di Giovanni. Severino Di Giovanni llegó a la Argentina, exiliado de Italia, y siguió con sus ideas anarquistas, se instaló en nuestro país, hizo una carrera activa, poniendo bombas, secuestrando, es decir, activa en cuanto a su participación, si se quiere, casi de preconcepto guerrillero, y terminó siendo fusilado prácticamente ante la ausencia de poner fin a su actividad. Se tomó la decisión, después que cayó preso, junto con otro anarquista que era argentino, y el 1 de febrero de 1931 lo fusilan. ¿Por qué este introito? Porque la Argentina vive tal cual se define en el concepto griego de la palabra, con falta de gobierno, con ausencia de autoridad del Estado, y donde el concepto anárquico que alguna vez se llevó al proletariado sindical y que avanzó bastante en contraposición a los proyectos del marxismo que hablaban de un Estado omnipresente, el anarquismo hablaba de que cada quien se conducía a sí mismo, que fueron, junto con los socialistas, los propios orígenes del gremialismo en la Argentina. Todos ellos llegaron esencialmente de Italia y de España. Bueno, la Argentina vive un Estado anárquico, ausencia de autoridad, un Estado que no funciona, Estado somos todos, un gobierno que no administra y que se transforma